Estamos en comunicación con Lorena Gordillo, que es integrante de la Secretaría de Educación del SUTE, y le vamos a dar los buenos días. Lorena, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿cómo viene la mano con esta decisión del gobierno y la posición del SUTE al respecto? Bueno, ayer nuestro secretario general, en acuerdo con todo el secretariado ejecutivo, se presentó una carta documento al director general de escuelas solicitando la necesidad de no innovar en este retorno presencial, entre comillas decimos retorno, porque en verdad venimos trabajando desde el inicio de la pandemia desde nuestras casas, ¿no? Poniendo nuestros recursos y bueno, acompañando lo más que se puede a los y las estudiantes. Básicamente nosotros vemos tres dificultades en este retorno, ¿no? Primero, una dificultad como más legal, que tiene que ver con qué mapa y epidemiológica, es con qué mapa epidemiológico de distribución, concentración y nivel de contagio hay de COVID hoy en Mendoza. Ayer lo escuchábamos a uno de los ministros, creo que el ministro de Gobierno, y decía que todo esto estaba aprobado por Nación. Parece que fue en tiempo récord porque no llegó la comunicación oficial de que esto está aprobado, ¿sí? Si bien los índices han disminuido y eso claramente se vio reflejado ayer en el discurso, después una puede discutir si esas cifras son más o menos, ¿no? Pero evidentemente hay una intención, tanto a nivel nacional como precisamente a nivel provincial y desde antes, de hacer una apertura, ¿no? Eso está clarísimo. Es como una dispo, es un dispo flexibilizado lo que vamos a tener, o sea, está abierto casi todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esto de lo epidemiológico, el gobierno no ha mostrado con qué mapa se está moviendo, ¿sí? Porque en verdad acá hay una legislación a nivel nacional en donde el Consejo Federal de Educación resuelve lo del famoso semáforo, ¿no? Que hay tres niveles, amarillo, rojo y verde, de acuerdo a esto, a cómo circula el virus, y no ha dado estadísticas ni datos certeros acerca de esto, con lo cual nosotros como sindicato nos preguntamos ¿cómo está, sobre la base de qué diagnóstico, está haciendo volver hoy martes a 10 escuelas técnicas, ¿sí? A 10 escuelas técnicas que están en el sur, en el este y dos de Maipú, ¿sí? En donde en menos de un mes los chicos y las chicas van a tener que acreditar, entre comillas, o continuar acreditando algunos saberes para poder tener sus prácticas profesionalizantes aprobadas, ¿sí? Uh-huh. Para ello se tuvo que reacondicionar las escuelas que nosotros y nosotras entendemos que vienen con bajo presupuesto, con una infraestructura que deja mucho que desear, en donde no ha habido inversión básicamente, sino parches, ¿no? Frente a una rotura iban y ponían un parche, pero se volvía a romper, ¿no? Y bueno, esto se ha tenido que acondicionar, y no sabemos si eso hoy está como es necesario que esté, ¿no? Acá hablan de la distancia, el distanciamiento, ¿no? Entre los y las estudiantes, que van a ser grupos de a 8, a lo sumo de a 10, con la famosa burbuja. Bueno, les piden a los chicos y a las chicas que vayan por medios propios, que no se tomen el transporte público, ¿no? Que usen barbijo todo el día, y si no, que se van a dar las clases al aire libre. Nos preguntamos por ahí si tienen que tener clases dentro de un laboratorio, cómo se transporta un laboratorio para hacer la práctica, ¿no?, al aire libre. Como cuestiones que ayer, escuchándolo a Tomás, quedan como en el aire, ¿no? Y una cuestión también que nos parece importante señalar, esto de lo pedagógico, ¿no? Todo el tiempo, si una y uno escucha o ve la conferencia de prensa de ayer, tanto el gobernador como el ministro hablaron mucho de las trayectorias débiles, ¿no? El gobernador parece experto en educación y el ministro que no es experto en educación también. Y hablan, todo el tiempo hablaron de las trayectorias débiles, y acá hay que parar un poquito y tratar de pensar o conocer qué son las trayectorias débiles, porque y quiénes las portan, ¿no? Como no como destino, sino como se ha ido dando en su vida cotidiana y en su vida escolar, ¿no? Y las trayectorias débiles básicamente son trayectorias ligadas al aprendizaje de chicos y chicas que no han podido completar, empiezan con una cohorte, ¿no? Y no han podido completar en tiempo y forma, entre comillas, como el sistema educativo pretende, sus estudios, ¿sí? Entonces, en este año, plagado de inconvenientes sanitarios, económicos, porque hay que decirlo, acá no se planificó económicamente la entrega de ayuda para que los chicos y las chicas tuvieran conectividad, y los y las docentes pagamos nuestra conectividad, ¿sí? Nunca me voy a olvidar de un compañero que decía que había tenido que gastar de su sueldo 5.000 pesos pagando datos para poder mandar la tarea a sus estudiantes, ¿no? Entonces, esto de las trayectorias débiles, hay que entenderlo, según nuestra opinión, como un fenómeno que es multicausal, ¿sí? No solamente se va a solucionar con que los chicos y las chicas vuelvan a la escuela, ¿sí? Ese es un aspecto. Cuando hay una trayectoria débil, podemos pensar que hay múltiples fenómenos y situaciones que hacen que ese chico y esa chica tenga una trayectoria débil, desde cuestiones más internas, ligadas quizás a lo psíquico, ¿sí? A cuestiones que obviamente influyen en el aprendizaje, como si los padres no tienen empleo, si los chicos y chicas tienen que ir a trabajar. No son pocos los chicos y las chicas de quinto, sexto año que están yendo a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece que se está poniendo como franja etaria la que tiene que ir al franja etaria y social, ¿no? A la escuela, a, entre comillas, revincularse a estudiantes que no se han podido conectar durante el año por distintas circunstancias. Y esto genera para nosotras, y es la nota también que le mandamos a CETERA, una pedagogía de la crueldad, ¿no? En un mes vas a tener que recuperar todo lo que no pudiste aprender en un año. Una especie de castigo injusto, digamos. Claro, o sea, por eso no es exacto. Nosotros vemos una cuestión ahí muy compleja en torno a que parecería que el que menos tiene o la que menos tiene o no ha podido, porque también hay múltiples circunstancias por las que a veces no se pudieron conectar, ¿no? O son los chicos y chicas que necesitaban el bolsón antes que el dispositivo, ¿no? De alimentos, me refiero. Entonces esos chicos van a tener que ir, pero además están doblemente victimizados o revictimizados, decíamos nosotros en el comunicado que sacamos a ver, porque son los primeros que tienen que ir a arriesgarse, entre comillas, junto con los docentes, a contraer el virus, porque al no tener esta planificación que planteábamos en relación a la circulación, ellos dicen en las conferencias de prensa que está todo aprobado, pero hasta acá no ha habido ningún papel, y tampoco lo han planificado con los trabajadores y las trabajadoras de la educación, ha sido una decisión unilateral, ¿sí? Y por otro lado, ayer, luego de las declaraciones del gobernador y del ministro, del director general de escuela, aparece una cuestión también en esto de lo voluntario, ¿no? Y nosotros también entendemos que lo voluntario no puede ser el destino educativo. Y además no se puede promover voluntariado por sobre la ley. A ver, si la ley lo que decidió acerca del semáforo del Consejo Federal Educativo no se ha aplicado todavía acá en Mendoza, porque acá no sabemos, no hay un semáforo por zona, ¿sí? Uh-huh. En esto que yo te decía, cómo circula el virus. No hay un semáforo para la zona del Gran Mendoza, no nos lo han mostrado, no está comunicado mediáticamente. Como sí se comunican otras cosas, ¿no? Si querés después hablamos de eso. Entonces, en esto del lo voluntario, que apelan a que la gente vaya, entre comillas, voluntariamente, y los docentes vayamos también voluntariamente, que esto creo que va a durar bastante poco, lo de lo voluntario para los trabajadores de la educación, porque hasta ahora los que han ido, se han estado yendo a la escuela presencialmente, son los directivos, algunos docentes y nuestros compañeros y compañeras celadores, que son los que menos cobran, ¿no? Entonces acá aparece una tensión, entendemos nosotros, en donde muestra verdaderamente cuál es el proyecto educativo del gobierno, ¿no? Y ahí vemos que hay un pase, ¿no? Del derecho social a la educación, ¿sí? Que esto tiene que estar garantizado por el Estado, obviamente, a una gestión familiar, ¿sí? A individual de un, entre comillas, servicio. Entonces, eso es un voluntariado, ¿sí? Y nos parece totalmente peligroso a la hora que... Que el Estado proponga eso, digamos. Exacto, tal cual. Que proponga. Si hay buena onda, está bien, pero que el Estado sea el que proponga eso, como ya estamos hablando otra cosa, ¿no? Exacto, hace acordar a las épocas peores privatizadoras, ¿no? En donde, bueno, voluntariamente retírate, época de las privatizaciones. Ahora es voluntariamente anda. Voluntariamente, y el Estado, ¿qué va a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer con los trabajadores y las trabajadoras de la educación que tenemos nuestro salario congelado desde enero del 2020? Uh-huh. Es como una complejidad bastante importante, porque acá lo que se pone de manifiesto es que no ha habido, a nuestro entender, una planificación epidemiológica, social ni pedagógica que sea seria, ¿sí? Porque yo puedo decir, sí, bueno, que vayan usando esta excusa de las trayectorias débiles y que vayan a la escuela, ¿sí? El problema es que quizás de fondo están los números que hay que justificar a fin de año, ¿no? Ay, bueno. Y obviamente, entre comillas, los chicos y chicas con los que van a hacer esta prueba piloto son los chicos y chicas de sectores populares, que nosotros decimos que cualquier vuelta a la escuela presencial, porque insisto que venimos trabajando desde hace meses, cosa que parece que los medios hegemónicos no saben, tiene que ser planificado y tiene que estar resguardado el derecho y todos los derechos de los chicos y las chicas, así como lo de los docentes. Bien. Lorena, muchas gracias por tu tiempo para Con la Mosquitera. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por darnos la palabra, como siempre, y bueno, y por mostrar que existe otra forma de hacer un periodismo ligado a los intereses, ¿no?, de las comunidades y no de la pauta de los grandes medios. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Un abrazo para todos.